el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Sus montañas imponentes con su blanca, blanca nieve, sus lagos cristalinos y profundos, muy profundos, muy profundos. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Quiero estar, quiero estar, quiero estar, quiero estar. A recorrer. Bariloche es el lugar.